Y acá estamos, pero por llamada de WhatsApp con la entrevistada la tenemos del otro lado a Laura Cubas. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a todas las mañanas a Radio La Minga. Hola, buenos días, Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Laura, habíamos hablado varias veces con vos cuando eras legisladora por Córdoba, en la legislatura de Córdoba Capital, pero ahora te traemos al programa por el Centro Cultural La Piojera, que estos últimos meses estuvo en un estado de alerta permanente, pero hay novedades. Sí, Ale, aquí estamos. Realmente fue una situación muy difícil. Nos comunicaron de un día para el otro, en el mes de febrero, que había desaparecido, así como te lo digo, la Secretaría de Cultura Comunitaria, o sea, toda una secretaría dentro de la Municipalidad de Córdoba, que es la que reúne nada menos que las expresiones de cultura viva que existen en la ciudad. Yo creo que todos deben conocer las plazas, los parques de artesanías, todo lo que son paseos de artesanías, las expresiones como el carnaval, todo aquello que se da en los barrios. Sí, y bueno, esa secretaría que dependía de la Secretaría de Cultura Municipal, directamente, listo, no existe más. Esto fue un decreto que se firma el día 6 de enero, cosa de que todo el mundo estaba en pleno receso y nadie se dio cuenta de los hechos. Así que ahí empezó la alerta, como vos decís, y el análisis para ver cómo seguíamos con todo esto. Bueno, a razón de todo esto empezaron los reclamos en una época que, bueno, Córdoba, como vos decís, está en temporada de verano y las miradas están puestas hacia otro lado. ¿Ustedes hicieron una presentación en el Consejo Deliberante? Así es. Hicimos varias movidas. Empezamos con lo que parece que es lo que más les molestó, o por lo menos gran parte de lo que les molestó al Ejecutivo Municipal, que fue la aparición en las calles, concretamente, y a través de medios de difusión no hegemónicos, de festivales que organizamos, como no teníamos el equipamiento para poder abrir la sala, ni la habilitación para abrir la sala. Quiero recordarles a los oyentes, tal vez no conocen La Piojera, es una sala recuperada por la lucha barrial, por la lucha de las organizaciones culturales, que estaba cerrada y demolida, destruida, y en el año 2018 la Municipalidad de Córdoba, que era otra gestión Mestre, lograron la restauración y nos otorgaron la habilitación por medio de una ordenanza municipal que aceptaba una modalidad de gestión única en Argentina, te diré, que es mixta, es decir, cogestiona el grupo de organizaciones barriales que logró recuperarla y en parte la municipalidad. Esa ordenanza indica que la municipalidad cubre los costos de funcionamiento, pero la gestión se decide desde las organizaciones del barrio. Eso significa que la entrada es gratuita y que el escenario y la pantalla, porque es cine también, están disponibles para los artistas locales o los artistas que no tienen renombre, de tal manera que el vecino, cuando va a ver un espectáculo, si no puede pagar, no paga, porque es a la gorra, y la recaudación a la gorra, el 80% es para los artistas y un 20% para La Piojera. Es decir, que con ese restito, con esa cajita chica, funcionamos y hacemos que ocurra toda esta maravilla que es la cultura popular en una sala muy bonita. Bueno, con el cambio de gestión se nos achicó el presupuesto que venía de la MUNI. No se volvió a restaurar. Si bien hemos seguido funcionando y hemos aprendido a funcionar, porque realmente estamos a punto de cumplir 6 años desde la... no estamos a punto, hemos cumplido 6 años, porque el 22 de marzo del 19 fue la reapertura. Bueno, cumplido estos 6 años, nos damos con esta situación, que la municipalidad no tiene previsto un presupuesto para sostener el funcionamiento como lo indica la ordenanza. Así que, bueno, empezó la lucha, organizamos festivales en la calle, imagínate lo que es cortar Avenida Colón, media calzada, para que pudiera seguir circulando la gente, pero con un escenario montado sobre la vereda, con artistas que realmente lo han hecho voluntariamente y salieron hermosos, 4 festivales, estábamos por hacer el 5º la semana pasada y se largó a llover, así que se suspendió, pero ya venían apareciendo los funcionarios de la municipalidad explicando algunas cosas. Pudimos tener una reunión con el intendente Pacerini, que primero nos dijeron no va a venir, no nos retiramos hasta que bajó y nos atendió y nos prometió de palabra que iba a aparecer este financiamiento y que iba a ser correspondida la ordenanza, por un lado para la piojera, pero también la pelea fundamentalmente es por el sostenimiento de todo lo que es cultura comunitaria en Córdoba. Bueno, a razón de eso, debe haber otras instituciones que deben estar en vilo al igual que ustedes, ¿no? Bueno, por ejemplo, el paseo de Güemes, uh-huh. Otro tipo de ferias que funcionan de manera autónoma, pero que en realidad también necesitan la habilitación municipal y el respaldo, que no lo tienen en realidad. Los centros culturales que están en los barrios y que, bueno, también se sostienen con la participación de los vecinos de manera voluntaria, pero siempre existe la necesidad de sostener el edificio, la luz, la habilitación municipal, que implica una serie de consideraciones específicas. Bueno, todo eso en realidad creo que no es ni cerca un gran gasto para la municipalidad, pero sí es una cuestión de voluntades, porque vos sabes muy bien, Ale, que la cultura puede ser un gasto, como de alguna manera puede ser interpretado, o puede ser una gran fuente de ganancias cuando lo dejas en manos de los productores, de los grandes productores de festivales. Y nosotros nos veníamos sintiendo el presentimiento de que estaba por pasar eso. Es decir, es mucho más fácil ganar dinero asociándose con los grandes productores que generar espacios culturales espontáneos y para favorecer a los artistas locales. Acá en el estudio estoy con Cintia y con Andrés, que seguramente te van a querer también consultar algo, Laura. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están, Cintia, Andrés? ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes de todo este manoseo que van viviendo? No escucho. Perdóname, esperá que tengo que hacer un artilugio, dame un segundo. Dale. Sí, ¿qué tal, Laura? Buen día. Acá Andrés, yo te quería consultar, vos nos comentabas de las acciones que vienen realizando, de esto de que te dicen no está el intendente, pero después cuando se quedan reclamando termina apareciendo. ¿Cuál es la sensación? ¿Cómo lo están transitando ustedes todo este manoseo que está viviendo la cultura ahí en La Piojera? ¿Puedes retransmitir la pregunta? Porque bueno, él me dice, sí, lo que pasa es que tenemos un problema técnico que no es fácil de solucionar. ¿Cómo sienten el manoseo que se está haciendo hacia la cultura de parte del Estado? Bueno, evidentemente consideramos que va en la misma línea del gobierno nacional. ¿Para qué nos vamos a engañar, cierto? Porque entre se sostienen una diferencia política, se escandalizan de las medidas que se toman en el ámbito nacional. Sin embargo, la utilización de los recursos públicos sigue teniendo el mismo camino de lo que estamos viendo en el gobierno nacional, es decir, el recorte presupuestario para todo lo que tiene que ver con la cultura, con la educación. Ni qué te voy a decir, yo soy docente provincial, lo que ha ocurrido con el tercer arreglo a los salarios de los docentes, que fue una burla, porque fue la misma porquería que nos hicieron como propuesta en el primero. El pequeño aumento que tuvimos los docentes ya se equiparó con el aumento de APROS, del espacio que nos dan para el mantenimiento de la salud, que cada vez está más caro. Es decir que hay una misma línea política, nosotros la vemos reflejada en las decisiones que tienen que ver con la educación y con la cultura, como una réplica y una continuidad con las decisiones que se toman a nivel de gobierno nacional. El recorte presupuestario, el recorte y la ausencia de fondos, como dicen ellos que tienen, que estamos seguros de que no es cierto, está destinado para otras cosas, no para la educación, no para la cultura. Laura, bueno, saliendo un poco de tema y para finalizar la nota y dejarte seguir con tus tareas, nosotros desde hace un par de años veníamos con otro tema que era la puesta en vigencia de una ordenanza del ex concejal Pascual sobre la colocación de la baldosa en la calle Chile 288 en Córdoba Capital, que nunca se pudo llevar adelante. Vos el otro día me dijiste que había algunas novedades, no sé qué se puede contar y qué le querés contar a la gente al aire. Bueno, sí, efectivamente estuve en el Consejo Deliberante por una invitación que nos hicieron desde la Comisión de Cultura para trabajar conjuntamente esta preocupación por la cultura comunitaria, y pude entrevistarme con la presidenta de la Secretaría de Derechos Humanos, que es la que lleva adelante este proyecto. Me anticipó que estaba encaminado, que les había resultado difícil encontrar alguien que fabrique la baldosa. Para nada el problema era el costo, sino la calidad de una baldosa que perdurara en el tiempo, y que posiblemente para abril, que ya se llega, estaría posiblemente la baldosa en condiciones de ser colocada, de tal manera que, bueno, me comprometo acá con vos, Ale, para insistir sobre este anuncio y ver si realmente podemos concretarlo en abril. Laura, agradecerte este rato que nos dedicaste, agradecerte por ocuparte siempre de las problemáticas y de estos temas que van quedando pendientes en el Consejo Deliberante de Córdoba o en La Piojera. Y bueno, y que cuentes con nosotros a micrófono abierto para cualquier comunicado que haya que dar o cualquier difusión del festival. Sí, Alex, como siempre, cuento con ustedes desde ya y aprovecho esta oportunidad para comentarles que ante la propuesta salarial del gobierno provincial, y lo extiendo a ustedes a la invitación porque creo que tus oyentes pueden estar interesados, este sábado a las 10:30 de la mañana en el anfiteatro de Luz y Fuerza, que queda en la calle de Anfunes al 600, bien bien céntrico, se va a realizar un plenario de docentes. No hace falta que sean delegados, no hace falta que sean de capital, pueden ser, de hecho vienen de distintos lugares de la provincia, para que juntos veamos cómo vamos a seguir con la lucha salarial que se planchó, y de acuerdo a la decisión que ha tomado el gobierno provincial, sería un año con el mismo salario, que ya no nos alcanza, te puedes imaginar la proyección para un año. Así que invito a los docentes, a tus oyentes que están, seguramente va a ser difícil venir a Córdoba, pero que sepan que está abierto este espacio para todos aquellos que quieran hacer algo para que no siga siendo la departamental celeste manipulada por el gremio, UPC, Junta Central, la que decida nuestro salario, sino que seamos nosotros mismos los que podamos hacer algo para revertir esta situación tan difícil que estamos viviendo. Gracias, Ale, por todo, por este espacio, y nos mantenemos en comunicación. Gran abrazo, Lau. Bueno, ahí la teníamos a Laura Cubas hablando con todas las mañanas con respecto a la problemática de, que ocasiona la desfinanciación a la piojera. Todo un tema, así, bueno, vos que estás más por Córdoba que nosotros, tenés mucho más a la vista este tema. Sí, bueno, es un poco lo que Laura venía diciendo, ¿no? Que es en esta línea que política que se viene sosteniendo a nivel nacional, que en la provincia también impacta de esta manera.